abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento, como todos los días, de recorrer el panorama alrededor de la pandemia, del coronavirus aquí en la República Argentina y ver qué es lo que sucede en este contexto, porque estamos todos a la espera de lo que sería mañana el anuncio de la continuidad del aislamiento, ¿no? Así que hay que esperar. Así es, se registró un nuevo récord de casos confirmados en 24 horas, 904 puntualmente. 904 casos, casi 1000 casos en 24 horas, es un nuevo récord. Recordemos que veníamos oscilando, ¿no?, entre los 500, 600, 700. Bueno, en el día de ayer y puntualmente también con el reporte matutino se confirmó un nuevo récord, así que habrá que ver también si esto influye o no en las decisiones, en los anuncios a nivel nacional y qué pasa también con cada municipio. Vamos a escuchar entonces el compilado de frases más importantes de la conferencia de prensa de todos los días de la Autoridad Sanitaria. 904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha, lo cual genera una tasa de letalidad que desciende a 3,1%. La tasa de mortalidad general en nuestro país es de 12,5 casos por cada millón de habitantes. En el día de hoy, el ministro de Salud de la Nación ha convocado a los expertos para poder seguir analizando en el marco de la decisión de los próximos pasos en este plan estratégico en relación a la pandemia del nuevo coronavirus. Así que hoy por la tarde tendremos reunión de expertos para definir altas, para definir estrategias para optimizar el aislamiento intermedio en un lugar intermedio de los casos confirmados, leves y de los contactos estrechos, cómo se puede fortalecer ese trabajo y la recomendación al ministro de Salud y posteriormente al presidente sobre cómo avanzamos desde el punto de vista epidemiológico. Más del 90% de los casos en la región del AMBA, ¿no? Por eso la expectativa, y más por los que vivimos en esta región, es lo que se anuncie mañana. A priori se había dicho que se iban a ampliar algunos permisos de circulación y también de algunos comercios, pero vamos a esperar a ver qué sucede en la reunión de hoy y las cifras de las últimas horas, ¿no? Bueno, en relación al área metropolitana, vos decías, 371 casos fueron en Capital Federal y 488 en la provincia de Buenos Aires, del total de los 904, o sea que sí. Se sigue llevando siempre el mayor porcentaje, hay que ver, porque es la zona más con más conflicto, hay que ver qué es lo que sucede en ambas jurisdicciones. Sí, la edad promedio en la República Argentina es baja, es de 40 años la edad promedio, no es tan alta como en otros países, así que es algo a tener en cuenta también en este caso. Ustedes, se los recomiendo, ¿no? Pueden encontrar el informe diario en la página web argentina.gov.ar, ahí buscan Ministerio de Salud y van a encontrar el informe diario del Ministerio de Salud. Vamos a analizar también en estos días un informe de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Secretaría de Medios y Comunicaciones, muy interesante. Ellos hicieron una encuesta de opinión pública en el área metropolitana de Buenos Aires entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Vamos a después a hablar un poquito sobre este informe que está muy pero muy bueno, sobre qué piensa la gente, qué características tiene la pandemia a nivel de opinión en la zona del AMBA, en nuestra región, también sobre el aislamiento social, el estado de ánimo de la gente, los principales sentimientos, sensaciones. Vamos a hablar de este tema porque la verdad que está muy bueno, porque es algo que estamos viviendo todos por primera vez, muchos estamos viviendo esta pandemia de tamañas dimensiones por primera vez. 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya seguimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ni una menos. En todo el país, en pandemia y en cuarentena, decimos, paren de matarnos. Transmisión especial de las radios comunitarias de Argentina. Seguilo por tu radio comunitaria local. Farco, agencia.farco.org.ar. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy bebé, no me dejas salir. Radio Gráfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, este sentimiento. Tengo que volver a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radio Gráfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Como contábamos con Cami en el inicio del programa, se cumplen 5 años de la multitudinaria y masiva marcha de Ni Una Menos, que nos sorprendió realmente por la convocatoria hace 5 años, aquel 3 de junio del año 2015. Y vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió esa vez, pero también qué pasa con la población trans en el marco de la pandemia. Por eso estamos en comunicación con Paula Arraigada. Ella es activista trans e integrante de la agrupación La Nelly Omar. ¿Cómo le va, Paula? Buenas tardes. Camila y Mauro le saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Si usted me trata de usted, yo lo trato de usted. Te trato de vos entonces, Paula. ¿Cómo andás? Bien, bien. Un gusto charlar contigo. Primero, preguntarte cómo estás, cómo estás llevando este aislamiento. Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Porque una es la cuestión personal y otra es la cuestión colectiva. Sí. Esa es la cuestión personal, uno puede vivir un poco mejor, porque una ya ha entrado en un sistema laboral en el cual, con el cual se pueden percibir o se pueden recibir algunas cosas que hacen que la vida sea un poco mejor. Y en lo colectivo, no, en lo colectivo claramente no puedo estar contenta, porque hay muchas cosas que están sucediendo, pero que no es que no sucedían antes, sino que con el aislamiento y con la falta de inserción laboral que tiene el colectivo trans, además del resto de los derechos, lo que hace es ponerlo más en evidencia. Y esa evidencia es dolorosa, porque para las que somos ya grandes, ya es algo que venimos denunciando hace muchísimos años, y que todavía en el 2020 sigamos exigiendo, primero, que nos nombren. sea, la omisión también es una forma de violencia. Cuando se habla de la violencia hacia las mujeres y no se habla de la violencia hacia las trans y las travestis, que son parte de las feminidades, que son parte del movimiento feminista y son parte del Ni Una Menos y parte del 8 de marzo, también esa omisión es un gesto de violencia y lo que hace es terminar de invisibilizar a un colectivo que tiene un promedio de vida de 35 años. Fíjate vos que las personas cis tienen un promedio de vida de 70, 75 años. Nosotros sí. Estamos en la mitad del promedio de vida de cualquier individuo o individuo. Entonces esa manifestación en estos días, más el COVID, hace que la preocupación y la necesidad de que se resuelva todo esto sea más urgente. Y esa urgencia es la que por ahí va increyendo los nervios y las ansiedades, porque justamente pues hemos visto que muchas compañeras se van muriendo a lo largo de la vida solamente por una falta de asistencia del Estado, que no es asistencia, sino es cumplimiento total de los derechos que marca la Constitución Nacional. Paula, buenas tardes. Camila te saluda. Muy bien, en relación a esto último que mencionabas, ¿no? De la presencia del Estado, sabemos que el escenario se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Sobre todo para el colectivo trans en este contexto de pandemia. Consultarte si se ha podido articular de alguna forma con el Ministerio de Mujeres y Géneros como para tratar de contener, ¿no? la situación de vulnerabilidad que están teniendo. Hay articulaciones con diferentes ministerios y hay articulaciones de las organizaciones con algunos sectores partidarios que hacen que la pandemia sea un poco más llevadera. Uh-huh. Lo que, por lo menos en mi humilde impresión, lo que se necesita son políticas reales. Sí. Porque sí. Está muy bien que podamos asistir en un momento de urgencia y que salgamos con los cuestiones de comida o con un plan como el Potenciar, pero sigue siendo un plan social y lo único que hace es tapar un bache, pero eso sigue existiendo. Y lo que vienen reclamando las compañeras es el derecho al trabajo. Claro. Y cuando se pide trabajo es justamente eso, no un plan social. Porque me parece que a veces nuestros funcionarios entienden mal la necesidad o la forma de resolver las necesidades. En el peronismo, Evita o Perón, las formas que tenían de solucionar las necesidades que tenía en ese momento el pueblo era generando trabajo o justamente incorporando al mercado laboral a las personas que estaban pasando necesidades. Uh-huh. Iba alguien a pedir algo a Evita y lo que se llevaba a su casa era la posibilidad de tener un trabajo. Lo que nosotros estamos reclamando es la posibilidad, además de tener otros derechos, es de tener trabajo. Se entiende que por ahí, por un momento de urgencia, los bolsones de comida sean una respuesta. Pero también tenemos que pensar en la dignidad de las personas que están comiendo lo que otra persona decide que tienen que comer. No tienen la libre decisión de ir y comprar harina X o comer otra cosa que no esté dentro de los elementos que se mandan dentro de la bolsa. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque alguien se pregunta por qué las chicas tienen que sentirse agradecidas porque les mandan una bolsa de polenta. Sí. Cuando sí. En realidad quizás quieren comer como come todo el mundo. Claro. Estamos charlando aquí. Evita decía que el rico, cuando piensa en el pobre, piensa pobre. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de pensar en las compañeras y en el resto de los compañeros y las compañeras de las barriadas populares que pasan necesidades, pensar de forma pobre. Porque los pobres, siempre fue la mentalidad que tuvo el peronismo, fue justamente, se les brindaba una casa con cortinas de wall y con piso de parqué para que quien no pudiera entender que ser pobre es una circunstancia, a partir de empezar a vivir otra realidad, pueda modificarla. Y nosotras hemos vivido siempre excluidas, pero nunca nos hemos acostumbrado, ¿no? Siempre hemos tenido los sueños. Por eso a veces cuando hablan mal de las telenovelas, Nosotras hemos sido muy afectas a las telenovelas porque es una forma de escape. Sí. Es una forma de decir, hay otra realidad a la cual nosotras también podemos ser afectas. Esa historia de la Cenicienta que de pobre sale a convertirse en reina. Bueno, quizás el reinado no habla de ser la princesa de Mónaco, pero sí habla de tener lo que medianamente tienen algunas como yo, que hemos podido acceder al trabajo registrado. Yo tengo 50 años y pude acceder a un trabajo registrado recién a los 47, casi 48. Y te puedo asegurar que cambia muchísimo la vida. Sí, me imagino. Las circunstancias, es increíble poder saber que vos te podés enfermar con libertad y vas a poder gozar no solamente de la asistencia en salud, sino que también vas a poder quedarte en tu casa, hacer el reposo necesario para que tu salud mejore. Se recomponga.